Si vas a tomar, intenta no mezclar licores destilados como el pisco con fermentados como la cerveza o el vino, pues causan un mayor daño en tu organismo. Radio Placeres, por una caña más llevadera.